vestido verde. Parece que los años no han pasado. Ya sé, ya me contaron los amigos que te va muy bien. Ya ves, yo sigo siendo aquel de siempre. Quizás algo cansado, indiferente. No sabes qué alegría me da verte tan bonita. Intentemos otra vez. Yo sin ti muero. Intentemos otra vez. Porque sin ti nada tiene razón. Intentémoslo como te quiero. Intentemos otra vez. Quiero brindar por volvernos a ver. Locos, inconscientes. No sabes qué alegría me da verte. Yo creo que debemos intentarlo.